Hola. Bienvenidos, mi nombre es Daniel Espíndola. Los voy a acompañar junto a Gustavo en este primer módulo. La intención de esta primera parte es introducirlo a la educación a distancia, a la nueva educación a distancia, aquella que corre con tecnología de la información y la comunicación. Y vamos a repasar algunos asuntos para poder entrar entonces en el mundo de la educación a distancia. Primero un poco de historia. Todos sabemos que la educación a distancia, la primera etapa, se recorrió durante muchos años y es aquella que supone los cursos por correspondencia, donde la tecnología de la imprenta y el correo postal eran las formas básicas por las cuales transitaba esta formación a distancia y se le llamaba curso por correspondencia o educación postal. Por otro lado, la segunda etapa es la más moderna, la que recurre a radio, TV, videocassette, foros cassette. Indudablemente, el desarrollo de la tecnología permitió estas mediaciones tecnológicas, con lo que se modernizó el intercambio y se mejoró mucho el intercambio y la interacción real entre el grupo y los tutores y cada uno de los alumnos. Y la tercera es la que estamos transitando ahora, que es la enseñanza vía internet y es la que nos convoca en este curso. La educación a distancia, como concepto simplificado, podemos decir que es un proceso didáctico donde hay separación de estudiantes y de tutores y que comparten un espacio y un tiempo diferente, en tanto la separación supone esta diferencia en el tiempo y en el espacio, y que la mediación tecnológica incide notoriamente en la didáctica y en el proceso y en el proceso y en el propio proceso didáctico y educativo. Algunas características de esta educación a distancia con uso de TICs. Bueno, lo que hablábamos, la separación física, el uso de tiempo diferente de todos los participantes de las actividades. Siempre hay una mediación o varias mediaciones tecnológicas. Supone un aprendizaje más autónomo y se habla de que supone también un aprendizaje más disciplinado, una actitud más disciplinada del propio estudiante. Siempre todo esto tiene un soporte organizacional, institucional, que le da el sentido y la dirección a la formación a distancia. Y más allá de la autonomía, se habla de que hay reales oportunidades para trabajar grupalmente, funcionar en tiempo real y promover semipresencialidad. Y esto dicho por la positiva, en tanto la bibliografía, uno cuando estudia, se planteaba originalmente que esta educación a distancia era de un estudiante aislado, de un autoaprendizaje, y esto es un tema bien discutible y opinable, y hoy la tecnología además demuestra que no es, la tecnología no predetermina esta autonomía absoluta y este aislamiento absoluto, dado que permite estas otras cosas que decíamos de presencialidad, de semipresencialidad o comunicación en línea, en vivo, en tiempo real. Conceptos usados como sinónimo de educación a distancia: se le puede llamar e-learning, se le puede llamar teleformación, formación en línea, educación virtual. No siempre supone exactamente lo mismo, pero por el uso de estos conceptos normalmente se da un uso como sinónimo, aunque tiene alguna diferencia. En este curso, cuando estemos hablando de cualquiera de estos conceptos, estamos refiriéndonos más o menos a lo mismo que la educación a distancia por vía TICs. Por otro lado, tenemos el B-Learning, que es la formación combinada o mixta, donde supone la posibilidad de combinar actividades presenciales y no presenciales. Esto de la distancia como cuestión central de la educación mediada por tecnología, es importante repasar este concepto de la distancia transaccional y que habla de la calidad de la distancia más que la distancia determinada por la presencialidad. Y creemos que es un tema bien opinable y es un tema bien pertinente para replantearnos si la distancia está más predeterminada por la presencialidad, el cara a cara, o también podemos estar hablando de otro tipo de distancias donde nos tenemos que centrar en la calidad del vínculo y la cantidad de interacciones que se logra también por medios no presenciales. Entonces los invitamos a leer el documento sobre el tema y a discutirlo como un elemento también central de reflexión para, bueno, reconceptualizar la educación a distancia también desde esta perspectiva y ponerlo en cuestión. Los recursos tecnológicos, estamos hablando de recursos tecnológicos en la educación a distancia por TICs, pueden ser asincrónicos, que son los que no ocurren al mismo tiempo, y ahí tenemos varios ejemplos. Y también tenemos los sincrónicos, que son todos aquellos que ocurren en tiempo real. Y también acá tenemos una serie de recursos disponibles. Y también tenemos los recursos tecnológicos mixtos, que son la combinación de ambos. Y también tenemos un menú de ejemplos para ver cómo se objetiva esto de los recursos mixtos también. Para ir terminando, algunas tendencias que se observan en la educación a distancia. Va por el lado de, existe un crecimiento explosivo de la educación a distancia, cada vez hay más instituciones, más cursos que se dan por este medio. Cada día más las TIC son un complemento en la educación presencial, las TIC cada vez tienen más uso y bueno, el Plan Ceibal en nuestro país es un ejemplo ineludible en este sentido. Por otro lado, la educación móvil es aquella que usa centralmente el celular, está creciendo. Cada vez el celular mejora tecnológicamente y de funcionalidades y de oportunidades. Y ya en los países desarrollados, la educación móvil, como se le llama en algunos países, sobre todo en España, cada vez está ganando más lugar y tiene mucha oportunidad para que vayamos viendo esta modalidad de educación a distancia con uso de celular. Está todo el tema polémico de la certificación. El crecimiento ha sido explosivo, caótico, desordenado. Como casi siempre, estas novedades supone un crecimiento explosivo y después un reordenamiento en alguna etapa de estos desarrollos. Bueno, estamos viviendo esa etapa a partir de las certificaciones que ahora y en nuestro país ya existe alguna ley que hay que reglamentar y hay que seguir profundizando para darle un orden adecuado a todo este crecimiento, para que sea un crecimiento ordenado, certificado, de calidad, transparente, etc. Otra tendencia es el uso de las simulaciones, cada vez más 3D, realidad virtual, etc., nos va a permitir recrear situaciones que pueden ser un recurso didáctico muy importante para la capacitación a distancia. La TV interactiva, sabemos que en nuestro país está avanzando aceleradamente la instrumentación de TV digital interactiva y que va a ser un recurso tecnológico espectacular para nuevas oportunidades formativas de acá a un tiempo muy cercano. Por otro lado, cada día se desarrollan software cada vez más colaborativos y esto tiende a facilitar la tarea del tutor, la tarea de los alumnos. Y permite mayor interactividad. Por lo tanto, entendemos, para finalizar, que estamos frente a una educación a distancia que cada día la tecnología le permite avanzar en herramientas, pero como siempre decimos, la educación a distancia supone una estrategia didáctica, supone una modalidad pedagógica, supone un enfoque, y eso lo debe predeterminarlo. Las herramientas podrán ir mejorando, pero las herramientas son eso, solamente medios y todo supone, bueno, la estrategia educativa que tengamos para aplicar la tecnología que necesitamos y no en forma inversa, que es un alto riesgo que podemos correr de hacer educación a distancia por medio de TICs a partir de las oportunidades tecnológicas. Por acá, muchas gracias y tenemos el foro para compartir muchos de estos temas y otros tantos. Gracias.